Detective Pikachu se prepara para el caso. Cuando surge un crimen, Pikachu viene a resolverlo. Cuando hay un robo armado, Pikachu también se arma. Todo aquel que lo enfrente, muerto acabará. Pica, pica, Pikachu. Pica, pica, Pikachu. Pica, pica, Pikachu. Pica, pica, Pikachu. Detective Pikachu, siempre dispuesto a todo. Ayuda a las víctimas de muerte y violación. Todas las vidas que salvó agradecidas estuvieron. Algunas como obsequio le dieron horas de sexo. Pica, pica, Pikachu. Pica, pica, Pikachu. Pica, pica, Pikachu. Pica, pica, Pikachu. Detective Pikachu sabe cómo complacer a todas las víctimas de infidelidad, sobre todo las que sufren violencia de género. Con su ternura seducirá y a la cama te llevará. Pica, pica, Pikachu. Pica, pica, Pikachu. Pica, pica, Pikachu. Pica, pica, Pikachu. Detective Pikachu es siempre de fiar. Acepta retos a cambio de dinero y placer. En el café Pokémon tú siempre lo encontrarás. Su adicción hacia el café lo vuelve predecible. Pica, pica, Pikachu. Pica, pica, Pikachu. Pica, pica, Pikachu. Pica, pica, Pikachu. Detective Pikachu es aliado de la ley. Los que roban, matan y violan deberán mucho temer. Con sus habilidades trae justicia por su mano. No importa lo que hagas tú, no lo podrás matar. Pica, pica, Pikachu.